no sabe sufrir por el otro. El que no escucha no ama bien y solo ama en profundidad el que escucha mucho más de lo que pretende hablar. Y escuchar a Jesús es escuchar al Padre, porque Él no habló por sí mismo, dice, y es lo que nos enseña a amar. Si tomáramos dimensión de que escuchar a Jesús, de que al escuchar a Jesús estamos escuchando al Padre, qué distinto sería, por ejemplo, nuestra relación con Él o nuestra manera de rezar. Muchas veces no sabemos rezar porque no sabemos escuchar, no sabemos detenernos y frenar un poco. Escuchemos hoy a Jesús que nos dice que Él es luz, que vino a traer luz a las tinieblas de nuestra vida, de nuestro corazón, porque la luz da vida y cuando hay luz la muerte desaparece. Ahora no basta con decir de la boca para afuera que creemos, eso sobra y hace mal. Hay muchos cristianos que dicen creer y son ovejas sordas, como vos y yo a veces. Es necesario dejar que la fe se haga vida, que la fe ilumine lo propio y que irradie hacia afuera. Es necesario cambiar de vida también. Y esto no es un imperativo moral, una obligación, una cosa que viene desde afuera, que nos quita libertad, es en realidad una consecuencia natural cuando se cree en serio, cuando se escucha todos los días a Jesús, cuando dejamos que sus palabras y su vida nos muestren un nuevo camino, nos muestren el pecado que hay en nosotros, nos muestren nuestra bondad y la de los demás, nos eviten caer una y otra vez, nos iluminen el dolor para aprender a ayudar. Si Cristo, que es luz, no está en nuestras vidas, si sus palabras no iluminan nuestro obrar y pensar, nada nos conmueve, nada nos saca de nuestra somnolencia, de ese andar anestesiados ante tanta oscuridad e injusticia. Es sencillo, o soy oveja que escucha y sigue a Jesús, o soy oveja que sigue a un rebaño distinto, o un rebaño de la política, de una ideología, de una filosofía, de modas pasajeras, o incluso a un rebaño que en realidad soy yo mismo, mis propias voces. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre. Te recuerdo que hoy comenzamos con el nuevo proyecto de Algo del Evangelio que se llamará El Evangelio Vivido, una serie de entrevistas a personas sencillas como vos y como yo que están luchando por vivir la fe, entrevistas para descubrir que la fe está en las personas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Algo del Evangelio, donde hoy a partir de las 8 de la noche de Argentina comenzaremos con esto que pretendemos que sea un aporte más a esta manera de evangelizar, llevando la palabra de Dios a todos lados, a todos los corazones que podamos. Muchas gracias.